Bueno, también les queremos agradecer a Fernando de Libros Red, que donde puedes encontrar libros antiguos, primeras ediciones, todo lo que quieras, entrando a la página web www.librosred.com. Perfecto. Y vamos de una con la trivia. De una. ¿Qué tiene que ver, como siempre, con el tema que vamos a tratar hoy? Vos sabés, estamos a 19 de octubre. Sí. El viernes pasado fue el 17 de octubre. Ajá. Entonces nos pareció apropiado tratar lo que fue el peronismo desde otro punto de vista. Ya en un ratito les vamos a contar bien de qué se trata. Pero la trivia tiene que ver con eso. Entonces, para responderla te podés ganar entradas al teatro, como siempre. Tenés que decirnos qué le preguntarías a Perón si estuviera vivo hoy. Y para eso te tienes que comunicar al 4912-6666 y 4911-0657. Y si no, nos puedes decir también, Manu, nuestras vías de comunicación. Por supuesto, pueden entrar a la página web www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo y también escuchar para los programas anteriores si quieren repetirse otra vez, tan buenos que están nuestros programas. O dejar comentarios, sugerencias. Nos tiramos flores. Siempre. Es que si uno no se quiere, ¿quién? La madre. Feliz día a todas las madres. Feliz día, mamacita. Feliz día a todas las madres. Un saludo muy grande para las que están acá y para las que no. Claro, yo les mando un saludo a mi madre, pero ¿sabes qué? Mi madre tiene ventaja. Recibe dos veces al año feliz día de la madre. ¿Sabes qué? En mi país es en mayo. Entonces yo le llamo en mayo y en octubre. Y yo te voy a contar otra cosa. Mi mamá tiene ventajas también. ¿Sí? Sí, mi mamá vive en otro lado también y es en mayo. Y también se la saluda por el día de la madre hoy. Así que bueno, un saludo ahí para todas las mamás que nos están escuchando. Sí, bueno, es que las mamacitas son las mamacitas. Y sí. Y bueno, ¿y cómo estás con esto que cambiaron la hora? Estoy recontra mareada, perdida. Me paso el día pensando que es cualquier hora menos la adecuada. Yo, por suerte, ayer tomé las precauciones y me puse bien los relojes. Igual medio, siento que me robaron una hora. Sí, totalmente, una hora de sueño así, pero tajante, más un domingo. Claro, un domingo está bueno. No hablemos más de eso porque vamos al tema de la semana. Vamos. Como dijimos, el peronismo. Sí, en esa fecha tan importante, en la que el 17 de octubre, bueno, sabemos que todos los obreros y trabajadores fueron a pedir a la Plaza de Mayo por la libertad de Perón, ¿no? Y donde se juntaron, hay muchos mitos y bueno, hay toda una aura de misterio, hasta inclusive por esa fecha. ¿Te acordás? Por ahí la gente que no sabe, ¿qué se hablaba? Se empezó a hablar en ese momento de los descamisados, de cuando se lavaban los pies en las fuentes. Claro, todo eso. Y que bueno, lo que sabíamos era que, bueno, toda la gente estaba sin camisa en la plaza por el calor que hacía. Recordemos que venían del conurbano. Venían caminando, todo muy lejos, sin camisa por el calor que hacía. Y bueno, y de ahí el peronismo agarró eso de los descamisados. Y fue una buena herramienta para como englobar un grupo de gente, ¿no? Bueno, sí, después del 17 de octubre, finalmente Perón tomó el gobierno. Bueno, después hay elecciones, recordemos todo lo que es historia. Y marca en la Argentina, en el pueblo argentino, aunque haya antiperonistas, peronistas, lo que sea, hay 10.000 facciones del peronismo, lo que después decantó en un problema político para Perón. Es inevitable decir, o por lo menos no se puede decir, que el peronismo no cambió la Argentina. Ah, la cambió totalmente. Y hasta hoy se sienten esos cambios, ¿no? Bueno, con los gobiernos peronistas, unos de derecha, otros de izquierda, otros de centro. Es un poco confuso, especialmente, por ejemplo, para mí, cuando recién llegué acá, no entendía nada. Sí. Pero bueno, con el tiempo y estudiándolo, fue como que ya empezamos a entender mejor las cosas, aunque dentro de todo sigue siendo algo bastante difícil de entender, ¿no? ¿Y quién te parece que nos podría explicar esto? Para mí, la persona que tenemos, con la que tenemos que comunicarnos, es directamente con Juan Domingo Perón. ¿Con el general? Obvio. Que él mismo nos cuente qué es esto del peronismo. Sí, y para eso nosotros le llamamos al otro mundo. Ajá. Para que nos cuente un poquito de cómo fue toda esta historia. ¿General está por ahí? ¡Hola! ¿Cómo le va? Buenas noches. Ah, me agarran durmiendo. Uy, disculpe, es domingo a la noche, no lo queríamos incomodar, pero nos parecía muy importante tenerlo ahora al aire. Tengo la voz medio tomada, pero igual voy a tratar de poder dilucidar todo lo que ustedes pretendan saber. Le agradecemos mucho, general. Pues, pero ya, además le queríamos preguntar, ¿alguna vez usted se imaginó lo que pasó el 17 de octubre que se podía llegar a dar en esta sociedad? Espera que abro un poquito más la tapa del cajón para que se escuche bien. Está bien, está bien. Ya está. Antes que nada, para hablar necesito una presentación. Transmite LS82 TV Canal 7, AM810 Radio Nacional y las repetidoras que integran la cadena nacional. Con motivo de celebrarse el 90º aniversario del Día de la Lealtad Peronista, hace uso de la palabra para todo el país el general Juan Domingo Perón. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Parece que hay una interferencia acá arriba, debe ser una nube de pedos. Mira, chiquita, respecto al 17 de octubre, ¿qué te puedo decir? Te diré que el tiempo pone a cada uno donde debe estar. Ardua fue mi tarea al frente del Ministerio de Guerra, pero mucho mayor fue mi aporte como secretario de Trabajo y Previsión. El pueblo me agradeció todo lo que hice por ello. Y general, ¿cómo vivió ese día usted? ¿Se acuerda el 17, cómo lo vivió? Lo viví con alegría, con la emoción del reconocimiento de la gente. Así como tiene límite el minuto a minuto, ese día mi ego subió segundo a segundo. Uy, está bastante enfermo, ¿eh? Sí. Ese es mi pollo. Me imagino. Pero, ¿cómo fue? O sea, usted cuéntenos, ¿usted realmente quería no vincularse más con la política o fue más por lo que usted quería irse con Evita o no? No. Temas particulares no puedo decir porque estoy con exclusividad con intrusos. ¿De Evita no podemos hablar? No. Dejá la Evita, que siempre fue mi compañera inseparable. Eva, prepárame un mate. General, otra pregunta. ¿Cómo ve a la Argentina ahora? Argentina está al borde del abismo. Y gracias, esta Cristina nos va a llevar a un paso adelante. ¿Usted tiene...? No, el que tenía fe era Palito Ortega. Está bien. ¿Y general, se arrepiente de algo? ¿De alguna cosa que haya hecho? A ver, déjame pensar. Tal vez me arrepiento de haber hecho tanto por el voto femenino. Desde que voto a las mujeres siempre eligen para la mierda. Y si no, menos presidentes que tuvo el país, uno peor que el otro. Y no me tilden de machista porque ya lo dice la frase que guía al peronismo. Primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Para las mujeres no hay espacio, no hay carajo bien. Pero y entonces, si no hay espacio, ¿cómo recuerda usted a Isabelita? Oh, Dios, ya lo tenías que decir. Ay, perdón. Me casé en enero del 62, fue el peor error personal de mi vida. ¡Qué mina pelotuda! Me acuerdo de su voz. ¿Y es por eso que no me atosiguéis? Yo la escuchaba desde arriba, estaba muerto y me quería matar otra vez. No me hagan acordar, por favor, salten esa pregunta, hágame otra cosa, por favor. Bueno, cambiamos de tema así vertiginosamente. Una pregunta, general, ¿usted... ¿le parece que la historia lo juzgó bien? Pero qué grande sos, dice la gente. Uh-huh. Y creo que no soy yo quien debe decidir si la historia ha sido benévola conmigo. Dice una máxima que la grandeza de una persona no se mide por el lugar que ocupa, sino por el vacío que deja cuando se va. Sí. Y yo cuando me fui no le dejé ni vacío ni matambre. Le dejé a la pelotuda de Isabel. Está bien. Bueno, ¿y usted cree que por ese error está...? ¿Dónde está usted? Cuénteme, ¿en el cielo, en el infierno, general? Te nombro Lorenzo Miguel, Ubaldini, Hermín Iglesias, todos están conmigo. ¿Dónde imaginas que puedo estar? ¿Y a quién espera? ¿Esperan a alguien más ahí? A todos los oyentes de FM Patriota. Y es particularmente a los oyentes de Las Damas y los Vagabundos. ¿Era así o era ¿Y pero los que participamos en las danzas vagabundos también o no? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Las personas que trabajamos en las damas y los vagabundos también nos esperan por allá o no? Las vagas, los inmundos. Al fin hacen algo ahí, en esa radio. Y en general, así, una más. ¿Cómo ve, ya hablamos de la Argentina y la crisis mundial en el mundo entero? ¿Qué le parece? Creo que de esta crisis no nos salva ni el coco vacío. ¿Que de paso ya renunció? Sí, y Simeone, hijo de puta. Yo ya no pienso más en soluciones, mi etapa la cumplí con creces. Ahora, como soy general, generalmente me estoy dedicando a jugar a la general. Espera tú. Bueno, general, le agradecemos muchísimo esta comunicación, no lo quisimos molestar. Así que bueno, muchas gracias. Igual ahora me tapo otra vez con el cajón. ¿Ahora se tapa otra vez? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, general. Bueno, que descanse en paz. Descanse en paz. Espero que así, sino que la patria me lo dé más. Gracias. Un beso para todos. Un beso.